la música, su historia. Se popularizó el jazz, un género que nació de la conjunción entre ritmos africanos y ritmos de Occidente. Sus voces. I found my thrill. Far beyond the stars, my soul. Look somewhere. As I walked along the thoroughfare, you are the answer to my lonely prayer. Bienvenidos al espacio radiofónico dedicado a la música que hace y ha hecho historia. Nuestro programa, y vamos a estar platicando también porque esta música la estamos extrayendo de un disco que pues no fue muy popular en su momento, pero que se considera una pieza pues bastante importante, fundamental e histórica dentro de la música latina y, como no, dentro de la música jazz. El álbum de que estamos platicando se llama Sentimiento y es un trabajo destacado del pianista cubano, del cual es nuestro invitado musical de esta noche, el señor Rubén González, quien se hizo famoso por su papel fundamental en el resurgimiento del son cubano y el jazz latino, particularmente a través de su colaboración con el Buenavista Social Club. Este disco es una obra pues menos conocida en su carrera, pero igualmente importante por su colaboración con el noneto cubano del jazz de Pucho Escalante. Así que iniciamos nuestro programa con esta canción, la cual se titula Soplete. Muy bien, y vámonos con más música. Nos vamos a ir ahora, como siempre, con un doble play. Y le cuento algo por acá, que este programa, el programa pasado, estábamos celebrando porque estábamos cumpliendo nada más y nada menos que 100 emisiones al aire. Y hoy seguimos también en celebración porque hoy, precisamente, 7 de octubre, cumplimos 2 años al aire. Así que de esta manera, pues lo vamos a celebrar con nuestro invitado musical, el señor Rubén González. Así que nos vamos a ir con más música. Nos vamos a ir con un doble play. Nos vamos a ir con las canciones Serenata para los Monos y luego la canción Sancho. Y regresamos para seguir platicando de más acá, Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Hola amigos de Radio TGD, les saluda Roberto del Campo Valdés de Preciso y Conciso, el podcast de actualidad, cultura y espectáculos que desde Santiago de Chile sale al mundo a través de Spotify y las principales plataformas podcast. Los invito a escucharme y los invito a seguir en la sintonía de mis amigos del programa Melómanos. Continuamos con más acá en Melómanos y nos fuimos con dos canciones. La interpretación del señor Rubén González. La primera, Serenata para los Moros, y la segunda, Sancho. La primera, Serenata para los Moros, es una composición del legendario músico cubano Bebo Valdés, de 1957, uno de los más grandes exponentes del Afro-Cuban Jazz y la música tradicional cubana. Serenata para los Moros es un tema instrumental que combina la elegancia del piano de Bebo Valdés con los complejos ritmos afrocubanos. Se trata de una composición que destaca por sofisticación melódica y el uso de percusión cubana como las congas y bongos para mantener un ritmo vibrante y dinámico. Y luego nos fuimos con la canción Sancho, la cual es otra de las interpretaciones y otra de las joyas de la música cubana, compuesto por el señor Chico O'Farrell. Por cierto, le comento que varias de las interpretaciones de esta noche han sido compuestas por estos dos artistas, Bebo Valdés y Chico O'Farrell. Y pues, como habíamos mencionado anteriormente, pues Chico O'Farrell fue una figura clave en el desarrollo del Afro-Cuban Jazz, y su música representaba una rica función de las tradiciones musicales cubanas y el jazz estadounidense. La canción fue publicada en la década de 1950. Por cierto, le comento algunos detalles clave de este álbum, el cual pues es prácticamente pues interpretaciones del señor Rubén González, podríamos decir que es como una especie de tributo. Y algunos detalles son que pues Rubén González es el pianista a cargo, podríamos decir que él es el artista principal en todas las interpretaciones, ya que todas las canciones giran en torno a interpretaciones en piano. Tuvo la colaboración del noneto cubano del jazz, dirigido por el maestro Pucho Escalante. Como habíamos comentado, el álbum el cual pues estamos escuchando esta noche es el álbum Sentimiento, considerado dentro del género jazz cubano. Es una fusión entre jazz y música tradicional cubana que combina elementos del son, mambo, bolero y otros estilos. Y como habíamos preguntado, bueno, yo habíamos comentado con anterioridad, es un poquito difícil este álbum ubicarlo porque no fue muy conocido, fue muy popularizado, ya que si hablamos del año de lanzamiento, pues no es tan conocido como otras obras de Rubén González. Este álbum fue grabado durante los primeros años de su carrera en Cuba, así que se estima que probablemente la canción, o más bien dicho, el álbum haya sido grabado por partes, o tal vez fue grabado en una sola sesión. Muy bien, vamos a irnos con más música. Nos vamos a ir con la canción Ambrosio, y luego regresamos con más para seguir platicando de más música acá a Melómanos. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Thank you.

Estamos con más acá, Melómanos, y nos fuimos con otra canción que se desprende del álbum Sentimiento, interpretado por nuestro invitado musical, el señor Rubén González. La canción Ciudad Oscura, que es una composición creada por también el célebre Bebo Valdés, una figura clave en la evolución del jazz latino y la música cubana. Esta pieza, como muchas de las obras de Bebo Valdés, muestra su dominio del Afro-Cuban jazz y su capacidad de fusionar elementos del jazz con ritmos tradicionales cubanos. Ciudad Oscura es un testimonio del lado más introspectivo y creativo de Bebo Valdés, y donde las emociones se expresan a través de una composición musical cuidadosamente construida. Platicando también un poco acerca de del lanzamiento, o más bien dicho, de toda la parte de este álbum del cual estamos platicando en esta noche, del álbum Sentimiento, desde donde se están desprendiendo todas estas canciones, solamente que interpretadas por Rubén González, podemos indicar que el estilo pianístico es fluido y profundo, lleno de improvisaciones elegantes que conectan tanto con el jazz como con la música tradicional cubana. La colaboración con Pucho Escalante y su Noneto le da una textura muy rica a los arreglos, aprovechando una gran variedad de instrumentos para crear un sonido completo y envolvente. Así que nos fuimos con esto del señor Rubén González, obviamente con la autoría del señor Bebo Valdés. Vámonos con más música, nos vamos a ir ahora con un doble play que, por cierto, es ambos temas, son prácticamente su autor o el creador es el señor Chico O'Farrell, así que vámonos con esto que se llama Noneto y luego la canción Moby Dick, y regresamos para seguir platicando de más música acá a Melómanos. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Thank you. yo, Fernando Secuqui. Nosotros somos Elion Project. Y los invitamos que sigan en sintonía de Melómanos por Radio TGD. Estamos con más acá, Melómanos, y nos fuimos con dos canciones. La primera, Nonetto, y la segunda, Moby Dick. Nonetto es una composición de Chico Farril y uno de los pioneros del Afro-Cuban Jazz. Esta canción refleja la habilidad de O'Farrell para combinar ritmos afro-cubanos con las armonías y estructuras del jazz de Big Band. El título Nonetto, como habíamos platicado, hace referencia a una agrupación de 9 músicos, lo que le da a la pieza una rica textura instrumental. Nonetto es un ejemplo clásico del estilo de O'Farrell, quien ayudó a popularizar el Latin Jazz en la escena internacional. Y luego nos fuimos con la canción Moby Dick.

Regresamos con más acá, Melómanos, y nos fuimos con más música que extraemos de este álbum Sentimiento, interpretado todo por el señor Rubén González. Y como no, también no está solo, él está acompañado por la Noneto Cubano del Jazz y dirigido por Pucho Escalante. Así que nos fuimos con la canción ¿De qué te quejas? Muy bien, les cuento que ¿De qué te quejas? Es una composición también de Bebo Valdés, con uno de los pianistas y compositores más importantes de la historia de la música cubana y el Afro-Cuban Jazz. Esta pieza, como muchas de sus creaciones, refleja la combinación de la música popular cubana con la sofisticación del jazz latino. ¿De qué te quejas? Es un excelente ejemplo del estilo único de Bebo Valdés, en el que explora la tradición cubana y la fusiona con influencias de jazz internacional. Así que nos fuimos con música que se desprende de este álbum, y como no, también de nuestro invitado musical para esta noche, y que como no, estamos bastante contentos, como les habíamos comentado, que celebramos ya 2 años al aire. La semana pasada habíamos celebrado 100 programas y hoy celebramos nuestro segundo año al aire, y como no, agradeciéndoles a todos ustedes también porque nos han estado acompañando durante todas estas emisiones, ya más de 100 emisiones. Muy bien, si hablamos del periodo de grabación de este disco, el disco fue grabado probablemente a finales de los años 70 o principios de los años 80, durante esta época en la que Rubén González aún no era tan conocido internacionalmente como lo sería tras su participación en el proyecto del Buena Vista Social Club. Durante este periodo, Rubén González se encontraba en Cuba y trabajaba principalmente con músicos locales. Este álbum es una muestra de su estilo en su fase de su carrera antes de su resurgimiento global. Así que nos fuimos con esto del señor Rubén González, ¿De qué te quejas? Muy bien, vámonos con más música, vamos a irnos con otra canción que se desprende de este mismo álbum y también es interpretada por nuestro invitado musical. Vámonos con esto que se llama Zancudo y regresamos con más acá a Melómanos. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. We'll be right back. es de esta manera como vamos llegando al final de una edición más de Melómanos. Como siempre, agradecidos con todos ustedes porque nos acompañan. Saludos especiales a Anita de León, que nos sintoniza allá en Trigales, como siempre, acompañándonos en cada edición, así como usted al final o también al inicio de la semana y al final, como no, de la jornada laboral. Nos vimos con la canción Zancudo, que es una composición de Chico Farrell, quien fue pionero en la fusión de los ritmos cubanos con el jazz. Esta pieza es un ejemplo destacado de su capacidad para combinar el afro-cuban jazz con arreglos de jazz de big band. Zancudo es un excelente ejemplo del jazz latino orquestal del señor Chico Farrell, donde la fusión de los elementos cubanos y jazzísticos crea un sonido vibrante y cautivador. Muy bien, y es así como llegamos al final de una edición más. Nos saludamos la próxima semana, que regresamos como siempre a nuestra programación con más jazz y por sobre todo también con nuestros queridísimos crooners. Así que nos saludamos la próxima semana, pásela muy bien y muy buenas noches. Están escuchando Melómanos por Radio TGD.